Poemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Muy buenos días, tardes o noches, señor Saldaña, según el lugar. Tardes, donde... noches, días o lo que te guste, total, el clima actualmente no es algo clima, no es algo qué, climatológico, el clima es espiritual. Ay, buenos días, mi querida Mona Lisa. Pues aquí muy contenta para mandar un saludo a las personas que nos retransmiten. ¿Qué le parece, señor Saldaña? Está bien. Y un abrazo y nuestra gratitud a las gentes de Radio La Nueva República.org, en notipoemas.com, a Radio AMLO TV, al calorpolitico.com, a Radio Poder Ciudadano, a lagaceta.org, ciudadanos.com, a Poca Madre News, WordPress.com, Open Magazine Info, Morena Ciudadana en su blog La Patria es Primero, Blogspot, ElSantuario.org, ByronBarranco.com, a México Ahora o Nunca.org, Jóvenes con Orona.org, La Revoltosa de F, Blogspot.com y Radio en Sintonía.com, quienes nos retransmiten desde México para el mundo. Y más allá de nuestras fronteras, estamos en Red Puente Sur TV, en Venezuela estamos en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en el 92.5 FM de Santa Teresa en Táchira, en Uruguay estamos en el 105.3 FM del Carmen Montevideo, estamos en Radio Amanecer en su red de 7 radios, 92.7 FM en Artigas. Radio Es FM en Nueva Helvecia, en Colonia, Uruguay. En Ecuador, en Radio Superca, el Carrusel, la Prensa y el Telégrafo. En Honduras, en Tegucigalpa, en el 1015 AM en Radio Hualcho. Radio Daniel Viglietti, corresponsales del pueblo.org con su red de radios. Y en España, en Radio Contrafarsa FM en Palma de Mallorca, en el 87.6 Fiesta FM, y les invitamos a estar en contacto con nosotros en vivo a través del Twitter de don Jorge Saldaña, @SaldanaJorge, y con su servidora en el chat de Radio La Nueva República. Pues presentado y agradecido, señor Saldaña. ¿Qué me dijiste? Perdona, estaba distraído. Es que me llamaron. Dime. Pues ya presentado y agradecido a las... eso sí lo oí, perdóname, no oí tu última frase. Pues ya listos para escuchar sus comentarios sobre el estado de la nación, caray. Muchas gracias. Esto estaba yo pensando esta mañana, que había que abordarlo todo desde puntos de vista diferentes. Y esos puntos de vista diferentes tienen, lamentablemente, que ser congruentes con mi patología. A mí me preocupa muchísimo saber las características especiales que tiene cada persona que habla. No es lo mismo que te den una noticia en un noticiero de Estados Unidos a que esa misma noticia te la dé Francia, a que te la diga un locutor de una estación mercantil de México. Efectivamente. Evidentemente que la actitud, lo espiritual del europeo, del norteamericano, del sudamericano, del que pregunta con desfachatez, no desfachatez, que el que pregunta sin compromiso, es imposible. Es decir, el que vive en México tiene que velar por su chamba, tiene que velar por su futuro. Él sabe que si viene el candidato A, va a seguir trabajando y muy bien. Ha tenido ímprobos esfuerzos por ayudar a ese candidato y eso lo fortalece. El que no lo ha hecho así tiene temor. Si viene alguien de fuera, un extranjero, a preguntar, le vale gorro. si queda el candidato A o el candidato B, él no va ni a mejorar ni a empeorar su condición de, laboral, de trabajo, o la estación donde presta sus servicios, si lo hace gratuitamente, como es el caso en muchas circunstancias ha sido, pues uno se avienta y a pesar de eso puede ser despedido. Porque voluntad patronal mata cualquier, mata mayorías. En esas circunstancias, quiero afirmar que vivimos en México un continuo estado de crisis. Hay alguien que vive de la crisis también continuadamente. Ergo, le conviene que haya, no que haya sido, no, pero le conviene que haya crisis, porque la crisis, entre otras cosas que produce, puede producir dinero. En una ocasión yo fui a Saigón en época de guerra, era verdaderamente espantable el ver a los soldados americanos, el ver, como muros en cada esquina para protección, bultos de arena o de algo así, para tirar desde ahí, resguardarse en la balacera o lo que fuera. Hagan ustedes de cuenta que algún lugar que podía ser ocasionalmente de nuestra tierra, de salir con miedo volteando para todos lados, era una situación muy desagradable. Y el señor que me guiaba decía, le digo, ojalá, ¿cuándo terminará esto? Dice, ojalá y no termine. ¿Cómo, señor? Alors, mon vieux, era francés. Digo, pero ¿cómo que no termine? Invasión, las guerrillas, los guerrilleros, los muertos, la Cruz Roja, peleas en la que hay, balaceras. En fin, no les digo a ustedes nada nuevo, subrayo. Sabemos lo que es eso. Quizá no a tal grado, pero ahí está. Dice, no, es necesario que haya esto. Digo, pero ¿por qué? Dice, mira, hay mucha propaganda, llega mucha mercancía, llega mercancía de extraperlo, por ejemplo, si le llaman algo así, de contrabando, hay prostitución, hay dinero, la sociedad se mueve, todo tiene actividad. Digo, entonces a ti te conviene que haya este estado de crisis. Sí, a mí sí me conviene. En la rebatinga hay pepenadores, por eso ven ustedes que la bolsa de valores para algunas empresas sube. Ayer, por ejemplo, empresas relacionadas con la comunicación suben su bolsa de valores. Está caro, está canico, pero así es. Por eso digo que vivimos un continuo estado de crisis. Es una mutación, la crisis es una mutación considerable en una enfermedad, ya sea para mejorar o para empeorar. Pero ayer les decía yo en un Twitter que decía, oye, eso es de la ley de Murphy. Lo que pasa es que la ley de Murphy no lo dice así. La ley de Murphy manifiesta un poco que siempre que las cosas no andan bien, siempre hay una cosa que llega y se agrega a la preocupación. Desde luego, no me acuerdo exactamente de la ley de música, hace años que leí, pero yo lo sinteticé, que inclusive lo puse en mi libro que se llama porjoder.com. Entonces yo decía, nunca las cosas están tan mal como para que no puedan ponerse peor. Claro que evidentemente este pensamiento, que es pinchísimamente negativo y pesimista, no deja de tener su punto de hilaridad o de broma. Pero dicho así, caray, resulta una verdad. ¿Sí? Nos confrontamos día con día a hechos insólitos dentro del ámbito del delito, de la corrupción, de la negrura, de la traición, de la falacia, de la buritita, ¿qué diría yo? Dice yo, oye, pues esto no había pasado. pero el ingenio del hombre es inconmensurable, inalcanzable y totalmente imprevisible. Y de buenas a primeras vemos que la empresa fulana está, y que la otra empresa está, y que la otra empresa también está, para un connubio, o sea, una asociación que lesiona esencialmente la verdad y que empuja a muchos a mentir. Porque ahí tienen ustedes a candidatos que mienten, ahí tienen ustedes institutos federales electorales, a jueces que mienten, a jueces, lo cual está más difícil, porque un juez en sí debía tener por lo menos la mesura de que no supiese por su corazoncito. Sí, me quedé pensando en lo que decía, de que les conviene la tragedia en los países. Claro que conviene. Mira, si no, otra de las acepciones de la palabra crisis es la situación grave y difícil que pone en peligro la continuidad o el desarrollo de un proceso. Cámbiale la palabra proceso por nación y queda situación grave, difícil, pone en peligro la continuidad o el desarrollo del país, de una manera física, histórica o espiritual. Se da todo, converge todo. Es decir, física, pues estamos lesionados, evidentemente. Histórico, esta época ha pasado a ser la época de la televicracia, el poder de la comunicación. Y un poder que lamentablemente nos ha llevado a un estado crítico, es decir, de crítica. Sí. Estado crítico, histórico o espiritual, o a poco usted está muy tranquilo. No, muy tranquilo nadie. Y hasta judicial, señor Saldaña, cuando usted decía les conviene y hacen lo que quieren, me quedé asombrada. Pero es la descomposición que hace que en un momento ese núcleo esté en ebullición, así como las exhalaciones del volcán, y es un periodo de crisis que tiene que o reventar, o se aplaca o revienta. Sí, porque el que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal, haya rechazado por 6-4 el no hacer públicos, o sea, el haber aprobado que no se hagan públicos los nombres de las personas o las compañías que no habían pagado impuestos, que les perdonaron 74 mil millones de pesos en 2007, y a qué obedecieron esas cancelaciones, tienen garantizado hasta en la Suprema Corte que el estado de crisis en México está garantizado, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, cuando decía yo que nunca las cosas están tan mal para que no puedan empeorar, ahí ya estamos viendo una, quizá desde tu punto de vista y desde mi punto de vista, es una falta evidente a la justicia, que es esa continua y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo, de vivir honestamente y de no lesionar a los demás. Ahí se hiere ese principio. Pero ¿quién lo hiere? El apoyo de una Suprema Corte, justamente de justicia. Por eso vemos la tergiversación de los valores. ¿Es un valor la justicia para todos nosotros? Claro que sí. La verdad, el bien, la justicia, la caridad, la tolerancia, el respeto, todo eso son valores, pero aquí se lesiona el concepto de valor, a no ser que uno ya no entienda lo que es valor y los jueces de la Suprema Corte de Justicia digan, es que ya lo que hay que ser un valor es que el que tiene mucho dinero hay que apoyarlo para que ayude a los demás. Ese es un criterio discutible, pero posiblemente lo argumenten. En todo caso, la situación es grave y difícil y pone en peligro la continuidad o el desarrollo de un proceso histórico, físico o espiritual. Hay crisis económica que frena la expansión y la creación de riqueza de un país, pero hay crisis, hay crisis y bonanzas económicas, pero hay bonanzas económicas que pueden estar asentadas, cimentadas, estructuradas en la desgracia de muchos. No comprendo, no acepto, y podríamos discutirlo mucho tiempo si tuviese yo interlocutores, el hecho de que digan México está mejor que nunca económicamente hablando. No significa nada. Estará la mitad de México. La otra mitad está, para decirlo en términos filosóficos y completos, jodida. La otra parte así está. No, y a mí... ¿Por qué? Porque si hay 53 millones de pobres, evidentemente que hay 47 que están bien. Es una hipótesis. Porque entre esos 43 millones que hipotéticamente deberían estar bien, debe haber por lo menos un 60 o 70% de personas que tienen las mismas características de los que están amolados y fregados y son pobres. Porque no es automático el hecho de que la mitad, y ojalá, y la mitad de los mexicanos estuviesen muy bien. Quienes deben estar bien, aparte de los 300 a los que les perdonaron los impuestos altos, y aparte de un 20 o 30 o 40, 30%, digamos, que más o menos ahí le llevamos, hay otra cantidad de mexicanos que están reverendamente jodidos, para decirlo nuevamente, o en una palabra comprensible y que lo engloba todo. Y es por eso que decía yo que México está en un periodo de crisis. En un periodo de crisis donde las cosas pueden empeorar, o habría que tener la mano proba y dura, decía el padre Jiménez. Dice, alguien que llegue al poder tendrá que ser probo y duro. ¿Qué quieres decir, mi querido dictador? Le decía yo, no. La dureza y la energía tiene que existir, obvio. Pero lo probo, que lo buscamos como un adjetivo calificativo, el hecho de probo, podemos sacar la conclusión rápidamente, en pro, que tiene tendencia hacia lo bueno, probo, bonus me parece que se dice en latín, que es lo bueno, y lo bueno implica, por ejemplo, lo malo, lo regular, lo bueno, lo mejor y lo óptimo. Entendemos todas las características de un adjetivo, que ahí se va de poquito a poquito y que llega a ser lo óptimo. Por eso dicen, y el dicho latino lo dice y lo hemos dicho en alguna ocasión, corruptio optima, coma, pésima. La peor corrupción es la de los de arriba. Esto nos hace pensar que hay una corrupción, si no inocua, no tan perjudicial. No es lo mismo que un señor de ahí me cobre 200 pesos porque hoy no circulo, a que el exgobernador de no sé dónde allá del norte tenga 28, 30 propiedades y se lleve tantos millones de pesos. Por cierto, que lo oí en algo excepcional que se le pasó a todos. Uno de estos gobernadores acusados de peculado o acusados de... Peculado es que vendió el ganado que no era, luego busca especulado, ¿eh? Uno de los señores dijo, vine aquí a México, porque no estaba usted, dice el locutor, no, vine a ver al dentista, que hay un dentista que me cobra barato, hijo de su madre, si tiene 50 millones de dólares, ¿o cuántos? 50, no sé, es que tenga, anda buscando un dentista que le cobre, pero ¿saben lo que dijo en el lapsus? Esos lapsus lingüe, caídas de la dicción, son excepcionales, es que tengo un colmillo retorcido. Por Dios, así lo dijo, así lo oí. Imagínense, un colmillo retorcido. Evidentemente se sabe que quien tiene un colmillo retorcido, pues es que tiene mucha habilidad en todo caso para los negocios, ¿cuál es su caso? Dicho lo anterior, estamos, decía yo, que en un periodo de crisis, y si estamos en un periodo de crisis, el cual no es muy factible ni muy posible que salgamos. Y todos tenemos una crisis, porque en todos hay una duda. Entonces tenemos el temor de una descomposición. Sabemos que es una parte, es un momento crucial en el cual se confrontan muchos intereses. Aquí está, peculado. Peculado, delito consistente en el hurto de propiedades del erario público cometido por aquel a quien está confiada su administración. Esta casa perfectamente de un gobernante, gracias Mona Lisa, de un gobernante que toma las cosas de su estado no me acuerdo si es Chihuahua, Coahuila o algo así, Coahuila, y se las lleva, pero no le pertenecía a él, sino que le pertenecía a otra gente. Lo digo como ejemplo, no saben ustedes que nosotros no entramos a críticas de carácter personal, pero se subraya solamente para ilustrar la palabra esta de peculado. Entonces, ¿de qué tenías? Entonces, quiero pues decir que estamos en un periodo de crisis. Los factores que integran la crisis son varios. Por ejemplo, gubernamentalmente, sí, evidentemente que esto es una crisis gubernamental, en la cual el factor poder representado, el elemento poder representado por los que gobiernan según su jerarquía, evidentemente a la cabeza del presidente de la República, el ejército, la armada, que han guardado un discretísimo silencio ante esta crisis, que han guardado hasta el momento, queda subrayado, un discretísimo silencio, y que no sabemos si tendrán algo que decir, no respecto a la encomienda que se les ha dado, desde mi punto de vista, de una manera errónea, de combatir la corrupción relacionada con el trasiego, tránsito y alijo de la droga. Ese es un boleto. Y grave. Pero como defensores de la integridad de la nación, cuando tantos elementos hay que se dispersan, porque por un lado está el criterio del partido en cuestión, el revolucionario institucional, de sus contrincantes o divergentes ideológicos del Partido de la Acción Nacional. Inmediatamente después, en un valor superior a los partidos, paralelo al valor presidencial, patriótico o nacional, el poder de la televisión. Reforzado por las instituciones, ya ven lo que comentaron los consejeros del IFE ayer, yo no daba crédito, ¿no? Dijeron que en ellos no quedaba el revisar las anomalías de la elección que se están denunciando por el movimiento progresista. ¿En quién no operaba? No les compete a ellos, dijeron. ¿También? que a la FEPADE, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que depende de la PGR, o sea, de la Presidencia de la República, así que eso, pues... Pero ya aquí nadie depende de nadie. Están todos coludidos. Aquí no, nadie depende de nadie. Aquí el que tiene más micrófono traga más pinole. Micrófono audible, no condenado. Así es. El que tiene el micrófono con corriente eléctrica, es decir, en el ámbito de lo mercantil y de lo comercial, tiene posibilidades de trascender, de llegar y de que se le haga caso. Lo demás se hace lo indecible por acallarlo. Uso el mismo verbo que utilizó el presidente de la República cuando dijo de una manera no veraz, con Z, verás con Z es no verdadera, ¿verdad? Sí, a ver. Sí, porque si no fuera de ver, ¿verdad? Sí. Entonces, no verás con Z, el presidente dijo que aquí no se acalla a nadie, y eso es una no verdad. Para no decir la palabra mentira, fíjense qué delicado. Es igual, es una idea. Nada más así. Dicho lo anterior, en ese periodo de crisis están involucrados muchos aspectos. Está involucrado, y parecería ser que cada día sale más a flote, y aquí quiero decir honor a quien honor merece, decir la tarea tan titánica y tan fuerte que desarrolla Carmen Aristegui cuando prácticamente sola ella denuncia lo irrebatible, demuestra lo que no se puede defender, es decir, nadie puede entrar a la defensa de la evidencia, es decir, a contradecir a la evidencia, solamente la recia y dura cara del director del IFE que dice hemos hecho las elecciones más grandes del mundo. Somos un ejemplo para todos. Los tres o cuatro achichincles o representantes, ministros, jurisconsultos, como se llame, que con su mejor y más sonriente cara y con su más esplendorosa juventud repiten lo que dice su patrón: la hemos hecho y muy bien. Uh-huh. Pero ustedes, puede ser hasta el presidente de la República y su esposa, han reconocido que hubo trinquete, dolo, marrullería y porquería. Y si no lo dicen con esas palabras, es porque evidentemente ellos no las conocen. O si las conocen, evidentemente, como personas que están en la alta jerarquía del poder, no pueden decirles ante las cámaras. Lo traducimos. Esta marranería que hemos visto, que estamos viendo por donde quiera, este cochinero, evidentemente que no se puede negar. Las partes involucradas, obviamente, ¿qué van a decir? Alguien refuta y dice: no, yo soy limpio. Alguien dice: no, a mí no me metan. Otra, que es la misma señora que estuvo ahí, que yo no sé, en realidad, en la memoria de México, dice: pero cuando estaba una señora que ahora es directiva de un partido de reconocido prestigio, digo, el PAN, pues fue cuando mataron a 70 en el tránsito este de los indocumentados y de los... no me acuerdo cómo se llama su institución, ni me acuerdo cómo se llama la señora. Pues yo, como reportero, no sirvo, pues se me olvida todo. Pero una señora que estaba en la dependencia en la cual pasan los pobres sudamericanos, ahora es directiva del PAN, partido de esencia cristiana, y ahí ya está más duro el asunto. Y entonces todo eso hace que estemos en crisis. Y como el cada día, cuando decía yo que la señora Aristegui dice, bueno, aquí están las demostraciones fehacientes ante el peso inconmensurable. No se puede medir el peso de la verdad. Pero es cierto, acabo de hacer una idea. La verdad solo cobra magnitud ante lo monstruoso de las mentiras. Apúntale, luego la componemos. Pero es decir, la verdad se hace más, brilla más, si junto le ponemos una mentira. Y en México la verdad está brillando de una manera esplendorosa, porque también es brutal la explosión de mentiras con las que nos quiere hacer tragar la televisión. Porque acabo de ir a uno de los funcionarios de esta organización, no me acuerdo cómo se llama, Florencio Galván. El Instituto, se refería usted al Instituto Nacional de Migración, y era cuando estaba Cecilia Romero Castillo, ¿no? Ah, sí, pero es la misma señora que hoy dirige un partido, no sé si es el PB, o es el PAN, o es el Niño Verde, o no sé qué partido sea. Ella estaba cuando mataron a 70 de esos migrantes, lo cual es terrible. Es secretaria general. No, perdón, no vayan a interpretar ustedes ni van a ir con el chisme de que yo dije y que se deduzca alguna culpabilidad. No digo que a mí, si en mi dependencia pasa algo así, yo me pongo a llorar un rato, ¿no? Pero si eso sirve como mérito para que me llamen a dirigir un partido, pues ¿qué partido es ese? Mucho menos un partido, bueno, no sé qué partido sea, pero no es un partido cristiano, así que crea mucho en Dios y en la bondad y en el amor y en el perdón y en el respeto y el cariño a la vida, ¿no, verdad? No, es... ¿Quizá qué partido sea? Pues yo entiendo que es secretaria... Es el de Cuadri, ¿verdad? Sí, pero pues... ¿Ella dirige el partido de Cuadri? No, es esta... bueno... No sabes quién es. La hija, la que dirige el partido de Cuadri es la hija del Bester. No, te metes con la señora. A ver, déjeme. Espérate, ¿quién es la que dirige? ¿Quién estaba dirigiendo al Instituto de Migración? ¿Cómo es que se llama? Cecilia Romero. Pero yo hablaba de otra cosa. Yo hablaba de quien diría. Ella no puede dirigir nada. Pues, ¿cómo va a salir? ¿Cómo va a estar normal? Debería estar, no sé, en ejercicios espirituales o haciendo algo para reivindicar, para solucionar, para corregir todo lo que hubo cuando mataron a 70, ¿te acuerdas? Sí. Ahora, esa señora no tiene nada que ver, estaba yo hablando del PAN, ¿quién dirige al PAN? ¿No sabes? Pues Gustavo Madero, ¿no? Cecilia... Ah, no tiene, ella no tiene nada que oír, decía Cecilia, yo, ¿cómo no van a poner a alguien así a dirigir el PAN? Bueno, pues algo dijo ella. Mire, pero Cecilia, lo que yo Romero... quería decir es que don Florencio Galván, también les decía yo que hablaba yo un poco de la crisis para no divagarme, porque luego me pierdo. Estuve entrevistado esta mañana. Se nota evidentemente una inclinación de la cerviz es así. Cuando me espera usted de 8 minutos de los comerciales, lo espero con mucho gusto, señor. No hay ningún problema. Tómese todo el tiempo que quiera al pasar sus comerciales, que ya sabe usted que yo, o la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de la Nación, o el Supremo Consejo y tal que yo represento, aquí lo espera, oh joven locutor. Y le doy permiso al locutor de que, aunque sea usted un cualquiera, me hable de tú. Que no me sabe bien, no me parece normal, porque yo soy un viejo a la antigua, obviamente, que cualquier persona le hable de tú a alguien que tiene una investidura jerárquica ante la nación, aunque sean cuates, aunque sean amigos. Mira, Floren, ahí te... Aguántame el corte que tengo 8 minutos en comerciales, y ahorita que pase lo de los brasieres, ya te atiendo. Sí, eso es lo que dice el locutor. Pero ese mequetrefe no le importa nada, digo, pues él está haciendo un show. Le importa para puro gorro México, le importa, porque dicen así algo en inglés, ¿no? Oh, ya, wow, él no le importa, no le importamos. Él tiene sus ojos puestos en Estados Unidos. Y Floren espera, y a Floren, que es juez, o que es ministro, o que es jurisconsulto del máximo tribunal electoral de México, traga camote, no, esa es una expresión muy fea. Bueno, se aguanta y lo tratan de tú, lo mandan después de los comerciales y no le preguntan, lo increpan, ¿eh? Entonces ya él dice su mensaje. Es un mensaje paralelo a los intereses del propietario de la estación. No problem, ¿me entiendes? Pero a mí lo que me importa de lo que dijo don Floren no es más que una frase. Cuando se hablaba de la validez, de la no validez, de cuando se quiere pasar, donde se subraya, con todo el vigor de que puede ser capaz la oratoria, tanto del locutor de Marras como de don Floren. Digo don Floren porque todavía le digo don, pero el locutor lo trata como si nadie, como si hubiera sido el marido de la señorita que operaron de la espalda, pues le da igual. Sin ningún respeto para la jerarquía política de la personalidad y de su puesto. El supuesto no, del puesto que tiene. Entonces él le dice lo que sea y se hace todo lo indecible para subrayar la frase en la cual... Pero eso no puede modificar la elección, ¿verdad? No. No, eso amerita un estudio profundo, extraordinario. Y tienen para eso 2 años para resolver. Ah, no, bueno, entonces va a ser justicia, ¿verdad? Evidentemente. Nuestras instituciones siempre preocupadas por hacer justicia, ¿eh? Para que la justicia sea verdaderamente como la espada que cae sobre aquel que ha hecho algo malo. Por eso había un plazo más largo. Pero este conglomerado de diputados y de senadores ha hecho recientemente que ese plazo ya solamente sea de 2 años. Entonces, seguramente que antes de 2 años vamos a tener una resolución acerca de las irregularidades que hipotéticamente Entonces, esa es una. Luego la otra dijo el señor Florencio Galván. Digo, porque el locutor lo trata de esa manera, de, oye, fíjate, a ver, dime lo que sea tú. Dice, bueno, todo esto se puede constatar en el libro en el cual procesos electorales en la vida, en la historia de México, a través de los siglos, en la época priista o en la época revolucionaria o postrevolucionaria, que es un volumen tal. Y dijo después, con toda la ingenuidad de que puede ser capaz la segunda naturaleza del señor licenciado Florencio Galván, dijo, valga el comercial. El hecho de decir valga el comercial es una segunda naturaleza intuida por Televisa, por Telesistema, mejor dicho, que así se llamaba antes, adoptada por el Canal 13, y que quiere decir que todo lo que se pase en la televisión puede ser un comercial. Todo aquello que se deduzca que alguien va a sacar un hipotético provecho es un comercial. Por eso don Galván dice, hay un libro en el cual se habla de estos problemas electorales. Se llama Gloria y Trinquetes de la Vida Electoral de México, por decir algo. Valga el comercial, lo escribí yo en 1970. Para él, está vendiendo su libro. Como la televisión, ya sabe usted que es muy efectiva y vende mucho, pero el tiempo de la televisión es muy costoso. Entonces él pide perdón por haber hecho un comercial mencionando su libro. Es establecido que todo lo que pasa en la televisión es susceptible de convertirse en dinero. Y que no hay que mencionar a todo aquel que no pague. Y para ilustrar este ejemplo, les voy a narrar. Alguna vez me estaban corriendo, como siempre, del canal 13, y pusieron a una chica, por cierto, muy guapa, a checar todo lo que yo decía que pudiese parecer un comercial. Y entre muchos que había yo dicho, Pepsi Cola, Coca Cola, Kool-Aid, me acuerdo que había ese refresco. Y entonces recomendó a alguien de mis cuates del programa Sopa de Letras, que ya no puede pasar aquí, censurado, claro, de Sopa de Letras, dijo, entonces yo le recomiendo ampliamente la cabaña del tío Tom. Y cuando me dijeron, tú has dicho tantos comerciales y nos los debes y nos los tienes que pagar, pero ¿cuáles? Y entonces estaba entre uno de los comerciales dichos, la cabaña del tío Tom, hotel en tal lugar. Ahí buscó en el directorio, puesto que no había computadoras, cabaña del tío Tom. Y entonces nosotros habíamos recomendado un libro y mi fiscalizadora y mis verdugos del Canal 13 habían encontrado que yo había dicho publicidad por la cabaña del tío Tom. También hablé del hotel, hablando de Roma, creo en todo caso en mi época, el gran hotel por antonomasia en Roma era el Hotel Excelsior. Llegaban ahí los reyes, llegaban los presidentes de todas las repúblicas, y entonces yo hablé de que había habido una junta en el Hotel Excelsior. Digo, por cierto, en la magnificencia del extraordinario Hotel Excelsior, que me acuerdo yo, entre sueños, que lo conocí muy joven. Entonces, el Hotel Excelsior, hice 3 o 4 elogios del Hotel Excelsior. También me lo cobraban. Y así por lo consecuente, porque en la televisión todo lo que se diga es susceptible de ser cobrado. Y si no lo cobramos, el patrón se enoja. O el señor de cobros, no me acuerdo cómo se llamaba este licenciado, que era el de cobros, ¿verdad? Y dice, oye, hiciste un comercial y hay que pagarlo. ¿Entiendes? Eso es lo que dijo el señor Galván, de haber hecho un comercial y se acabó. El locutor, por su parte, dijo algo también muy especial. Todo esto define nuestro país, en qué país estamos. donde mencionar un libro en la televisión puede considerarse como un comercial, obvio. Ya vemos. Otra de las cosas que dijo el locutor Ruiz Gili fue, hasta el presidente se lanzó diciendo que condenaba la venta de votos. Y también su esposa, cosa que nos llama la atención, que en la entrevista que le hizo fulano y sutano, entonces el presidente de la República se lanzó, solo que al presidente le faltó una cosa. Y eso sí, hay que señalarlo. Le faltó una palabra al presidente, dijo Ruiz Gili. ¿Cuál fue esa palabra? La presunta, dice. Joder. Fíjense ustedes cómo nada se deja a la libertad de pensamiento del mexicano. La misma esencia de la televisión, como puede ser cualquiera de estos caballeros, que representa en sí el pensamiento, el sentir, el ser, la conformación histórica del país actualmente, dicen, tú, presidente, estás mal. Porque no es lo mismo la venta fraudulenta de votos o la compra por necesidad y hambre de tu criterio, ¿eh? Tendrías que haber dicho la presunta, porque sabemos que las diferentes instituciones de evaluación. Señor Saldaña. Bueno, tenemos un poco de problema en la conexión por internet. Vamos a esperar recuperarla. Hubo un corte de la comunicación con el señor Saldaña. Estamos intentando recuperarla. Un momentito, por favor, mientras les ponemos un poco de música para en lo que se recupera la llamada. Miro pasar la vida y sus encantos, y yo no siento ninguna ilusión. Yo solo miro pasar las cosas negras, negras la noche de mi corazón. Ese querer tan hondo y arraigado, que no lo puedo de mi alma separar. Es él la causa de todo mi quebranto, es él la sola causa de todo mi penar. Jugóme una negra traición. Ya estamos, señor Saldaña, detengo la música. Bueno, aquí estamos, Mona Lisa, ¿qué pasó? Pues no sé, se cortó la llamada de Skype, pero ya se estamos al aire. La llamada, yo creo que iban a pensar que iba a decir a despotricar, pero no dije nada que fuese susceptible de ser cortado, ¿verdad? Nada. Continúe. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Estamos al aire, como dicen en Manderilla? Sí, en todo. En todo, nada más me oigo como con eco, pero a ver si Chucho puede marcar para evitarlo. Bueno, vamos a ver si componemos el IPA, como dicen en mi tierra. Porque el IPA se descompuso y ahora estamos por la otra computadora del All-in-One. Bueno. El All-in-One no sirve. ¿Qué hacemos? Pues continuamos, señor Saldaña. Ya cuando puedan me marcan en el otro. No tengo porque se corta de una manera terrorista. Cuélgale y ahorita le llamamos. Y mientras ustedes me apacientan un poco. Bueno, esperamos la llamada del señor Jorge Saldaña. Estamos pues con algunos problemas técnicos, pero podemos resolverlos en breve. A ver, ya estamos al aire, señor Saldaña, continuamos. ¿Continuamos de una manera real o es ficticia? No, totalmente real. Bueno, pues ahora ya se volvió lo que estaba yo diciendo. Bueno, pues mire. Le quería comentar que de la pregunta que hizo de Cecilia Romero Castillo, Ella dejó el cargo de titular del Instituto Nacional de Migración, fue removida después de que su posición en el cargo se vio debilitada por la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas, ya que uno de los migrantes declaró, un ecuatoriano declaró que ella estaba involucrada. Ahora desempeña el cargo de secretaria general en el Comité Ejecutivo del Partido Acción Nacional. Y Nueva Alianza es dirigido por Luis Castro Obregón como presidente, y secretaria general es Mónica Arriola Gordillo. Es el partido de Cuadri. Así que pues esas son las personalidades que dirigen nuestro México. Me acuerdo que ayer lo que estaba comentando en cuanto a que Riz Gili criticó al presidente de la República y le recriminó y lo increpó porque no dijo la palabra la supuesta compra de votos. Él debería haber dicho supuesta, porque según esto, lo supuesto quiere decir es una suposición. Está bajo su abajo, bajo la posibilidad de. No es una posibilidad evidente, es una posibilidad remota y oculta. Está bajo la sospecha, bajo posibilidad, supuestamente. Pero eso supuestamente, tan convenientemente utilizado por los locutores, a los cuales se supone que deben ser veraces, que deben ser neutrales, o en todo caso manifestar siempre la etiología de su pensamiento, o qué quiere decir, de dónde carajos piensan, de qué color y en qué partido están, que sería lo menos grave. Si tú dices eso, porque ya sabemos de qué partido están, pero dice yo lo oculto y voy a decir que son supuesta compra de votos. ¿Qué pasó con nuestra película? No la podemos poner nuestra película. Hicimos una película donde vino una señora y rompió su tarjeta que le dieron porque se arrepintió. Y entonces esa película, en cuanto a nuestro equipo técnico, tanto de allá como de acá, esté al tanto, se la vamos a presentar a ustedes muy emotivo. Dice, necesito la gana, necesito los 700 pesos. Pero yo me comprometí con la gente que está molada, con los pobres y conmigo, que también me cuesta mucho trabajo ganarme la vida cortando uñas. Y sí, pues podóloga, así es que así se llama. Y entonces aquí está la tarjeta que me dieron, dicen que tiene 700 pesos. Digo, bueno, pues ¿qué quieres hacer? Pues nada, la voy a tirar, porque ¿qué? Digo, no la tires, porque pues hay basura y es basura mugrosa, y además aquí hay unas tijeras, y que la corta sus 700 pesitos de la señora, que nos dio una lección de dignidad y que nos conmovió a los que estábamos aquí. Ahora que el departamento técnico pueda sacar la película, que se complica mucho para sacarla. Bueno, con que se la manden a Pastor y la pasa. Que se la manden a Pastor, ¿verdad? Claro, y el apoyo. Muy bien. Dime alguna cosa más que debamos comentar, mi querida Mona Lisa. Mire, le preguntan que José Luis Garduño le pregunta que qué opina de que Enrique Peña Nieto dice que la izquierda, concretamente López Obrador, ha engañado hasta al presidente de México por lo de la compra de votos. Yo lo que te quiero decir es una cosa. Tengo mi criterio perfectamente hecho respecto a la personalidad de Enrique Peña Nieto, y muy por el contrario de los que piensen que no lo voy a decir, sí lo voy a decir. Yo pienso que el licenciado Peña Nieto va que vuela, no creo que sea la expresión, pero finalmente me parecería ser, o le veo como las características de una víctima. Esto no es agresivo. Esto es simplemente una consideración. Cuando Andrés Manuel estaba jugando y decía, estaba queriendo ser presidente de la República contra Vicente Fox, contra Felipe Calderón. Nosotros decíamos en nuestro programa que todavía nos lo permitían pasar en la radio mercantil. Vaya, no nos habían corrido, creo que fue en octubre, pero 5 años antes habíamos dicho, hay 5 o 6 condiciones para que alguien sea presidente de la República en México. Tener la anuencia de la economía y el poder de Estados Unidos. Sería muy difícil que una potencia con las características de Estados Unidos permitiese que llegase a México, que llegase a su frontera de 2,000 y tantos kilómetros o de los que sean, alguien que no fuera afín con su filosofía, con su pensamiento y sobre todo con su economía. Entonces, primero los Estados Unidos, inmediatamente después la fuerza electora por antonomasia del México actual, que es la televisión. Después el sector de la economía patronal, conjuntamente con lo bancario. Después la fuerza evidente de la opinión del poder constituida por los expresidentes que queden. En ese grupo de condiciones sine qua non, es decir, si yo tengo todas esas, soy presidente de la República. Si no tengo ninguna, no soy nada. Pero en esas condiciones para ser presidente de la República, expresamente, a propósitamente, no incluía yo al pueblo. Porque el pueblo no tiene poder de decisión. El pueblo en México, lamentablemente, ha sido preparado para eso. Para que no sea una fuerza ideológica que decida. Nosotros nacimos para ser recipiendarios. Recipiendarios, es decir, el que recibe. Si yo recibo, pues lo que evidentemente, si alguien se prepara, tiene la inteligencia requerida, estudia, trabaja, insiste y tiene una vida y un comportamiento y espíritu de líder, la va a hacer, como decimos todos. Pero a eso no es el 90% de mexicanos, prácticamente no hay. Ahora falta que siendo líder no se corrompa, que será lo más natural del mundo en México. Entonces todo eso aunado a un espíritu sembrado, cuchillado quiere decir acariciado, conservado, de un ámbito de corrupción, decía yo, es muy difícil que llegue alguien de pensamiento alternativo. Alternativo no quiere decir algo terrible, comunista, come niños, no, quiere decir simplemente que piense diferente, casi se podría decir ahora. ¿Por qué Andrés Manuel no es el presidente de la República? Porque no tenía el apoyo, porque la otra vez porque no tuvo la televisión, porque el PGJFMNXCWX tribunal pues no le hizo fuerte, y porque también, como uno dice una cosa tiene que expresar otras, porque no se dio también un frente sólido, evidente, jurídicamente insospechable, jurídicamente recio y muy muy muy muy fuerte para que reclamara ser el presidente de la República. Ahí está, aquí está ya lo del alternativo, un caso más de Soriana. Aquí está Soriana a un precio. Pero no se oye. Sí, estamos aquí. Pon el audio, aunque sea lo oímos así, dura 2-3 minutos, ¿verdad? A ver si podemos lograr el audio. A ver, échalo para atrás y que veamos el audio, y se lo pongo aquí y se lo van a entender rápidamente. Cuéntame, señora, ¿le regalaron esa tarjeta? ¿La pidió? No, simplemente quería, nos ganamos la ruta. comerciante iba a una junta de, digamos, de su síndico. Y ahí fue, ¿quién fue? Los mismos de este, ese día, llegamos, estaba ya, me decía, que aplastó una muchachita, fueron para la casa de, con el Peña Pietro, en un nuevo, el mismo de mar. De las oficinas, y ya casi para, después cuando, Sí se escucha. Oye, ¿no se escucha? Sí se escucha, pero si no hablan ustedes. ¿Ya fue? ¿Usted no fue porque qué? La verdad no, yo con usted revivo un voto. ¿Se está oyendo? Sí. ¿Y por eso no lo utilizó? No, no lo sé. Pero sí la necesitaría, ¿no? Sí, sí, la verdad, pues sí, mucha gente, mis compañeros les he preguntado que si las cambiaron, otros no. ¿Por cuánto? Yo tengo entendido que unas vecinas de por ahí, en unas unidades, le regalaban a unas doctoras y ellas se decían que no los querían, que mejor los tiraban a la basura cortándolas. Hicimos muchas propagandas por igual el pan, así que regalando tarjetas. ¿El qué? El pan. ¿También? Estuvo regalando tarjetas, pero una compañera me dijo que llegando a la farmacia, ya le habían dicho que ya estaban con tiempo de dinero, que ya podía ir a comprar su medicina. ¿Y cuál es su sorpresa? Que ya no tenía nada. No tenía nada porque tenían sus copias de sus credenciales, y estas hojas que traes de aquí es lo que da el PRD. Me dio estas hojas también. También da cosas el PRD. Sí, pero como entretenimiento, una cosa como. Ah, como entretenimiento. Para los niños, para el niño. Tenía niños de su casa. Se daban estas cositas como. Eran el PRI las pancartas y se acercaron unos señores a dar casi floras del PRI. Y en el otro lado habían otro señor dando, pero igual del PRI. Y le dijeron, ¿y esto qué? Dice, no, ese les va a ayudar porque pueden ir a Soriana, su mandado y tiene dinero. Con confianza, úsela. ¿A usted cuándo le dijeron que tenía su tarjeta? No dijeron nada. Otras compañeras después escuché que decían que tenían 100, otras que no tenían nada. Otras decían que tenían 500 y otros 1000. O sea, variaba la gente. ¿Y usted por qué no lo usó? Porque la verdad yo no me inclino hacia el PRI, no hacia el PRD. Por eso no quise usar. Había otras compañeras vecinas donde vivíamos, mencionaban que ellos le regalaron por igual, pero igual la señora las tiró a la basura. Dice que no le iban a comprar su voz. Es que hubo gente convencida, pues. Sí, mucha gente las convencieron por la misma. Me dijo al principio que le ofrecían trabajo en una casilla. Sí, en una casilla unos 15 días antes. Que yo nada más le dije, pero si a mí ni me escogieron ni siquiera. ¿Cómo le voy a hacer? No, tú nada más dame tu copia de tu credencial de elector y tú te presentas y te doy 500 pesos. Oye, digo, pero al ser del PRI, ¿no? Y no te lo voy a dar. Dice, no, tú vota por quien quieras. Digo, pero ¿por qué no estás pidiendo la copia? Claro. Eso fue por eso que ella me pedía. Es decir, ¿usted daba la copia de qué? De mi acta, de mi IFE. Ah, de la tarjeta, de la credencial. De elector, que yo se daba la copia. Sí, para que yo siempre y cuando cuidara yo una casilla por la altura de mis cuatro. Aunque usted podría votar por quien fuese. Sí. Pero teniendo que copia de la credencial de elector. ¿Qué quiere hacer? No, pues, no, yo para que la quiero. No, pues, la verdad sí como que te llamaría, pues te llama la atención. No, pues ya no la quiero, la verdad. Yo estaba convencida de que iba a ganar el proyecto. Pues mire, no vale la pena. Está bien. Gracias, señora. Sí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Es tiempo de que salga tanta gente tramposa. Se fue otra música. Y no nos deja vivir. No, se escuchó bien, pero, señor Saldaña. Creo que debemos terminar, ¿verdad? Ahora sí ya nos vamos. Nos pasamos tantito, perdonen ustedes. Y perdonen que no estamos tan todavía aquí muy preparados. Buscar en YouTube con el título El Alternativo, un caso más, Soriana. Así está en YouTube. Ah, bueno, el alternativo, un caso más, Soriana. Ahí está la de la señora, nada más se ve que un poquito de lo que ustedes medio escucharon aquí, el alternativo, un caso más, Soriana. Y me dio ternura el hecho de ver a la señora que en realidad necesita la lana, que le la compraron, digo, pues no sé, y todavía supo renunciar. Es un ejemplo extraordinario que nos da a muchos de nosotros, a todos creo, de integridad, y que pues aquí le dio en la torre. Aquí tengo los cachitos de su credencial. Bueno, mucho gusto, mi querida Mona Lisa. Hasta luego, señor Saldaña, un gusto en saludarlo. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa?